celos por la casa de Dios, celos por la casa de Dios. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Hermanos y amigos que nos escuchan, reciban el más cordial y especial saludo y las bendiciones del Altísimo Todopoderoso. Paz y gozo sea sobre sus vidas. En este momento hablaremos sobre celos por la casa de Dios. Nos acostumbramos a vivir en nuestra casa y a no tener otra vista que no sea las ventanas que nos rodean. Nos acostumbramos a no abrir las cortinas. ¿Y por qué no abrimos completamente las cortinas? Nos acostumbramos a encender más temprano la luz y a medida que nos acostumbramos a la luz, olvidamos el sol, olvidamos el aire. Nos acostumbramos a despertar sobresaltados porque se nos hizo tarde, a tomar rápido el café porque estamos atrasados, a comer un sándwich porque no da tiempo para comer a gusto, a salir del trabajo porque cae la noche, a cenar rápido y a dormir con el estómago pesado sin haber vivido el día. Amigos, hermanos, nos acostumbramos a ahorrar vida que poco a poco igual se gasta y que una vez gastada, por estar acostumbrados, nos perdimos de vivir. Y al estar acostumbrados, nos olvidamos de las bendiciones del Altísimo, del Todopoderoso. Santo es el nombre de Jesús, gloria a Dios, bendito sea su nombre. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos al libro de Juan. Vamos a la Biblia, el libro de Juan, capítulo 2, versículos 13 al 21. Versículos 13 al 21. Jesús purifica el templo. Juan, capítulo 2, versículos 13 al 21. Purifica el templo. Gloria a Dios, santo es el nombre de Jesús. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cristas allí sentados, y haciendo unas cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas, y los bueyes, y el espacio, y las esparció. Esparció las mesas, volcó las mesas, que vendían palomas. De aquí esto, y no hagáis de la casa de mi casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruí este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás, en signo de interrogación. Así él hablaba del templo de su cuerpo. Gloria a Dios, bendito sea su nombre, hermanos. La bendición de la casa de Dios. ¿En qué hemos convertido la casa de Dios? Damos gracias a Dios por el momento histórico viviendo. Si usted tiene una iglesia, gran bendición que otros quizás tienen. Libertad de culto. El aliento de vida del mismo que mismo Dios está sobre. Nos escuchan en la bendición para que en nuestro corazón haya gratitud hacia nuestro Creador. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Mis ojos estarán abiertos, dice el versículo 15, y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Pues ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Eso dice 2 Corintios capítulo 7, versículos 15 y 16. Mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre, dice el Señor. Aleluya, poderoso. La visión para adorar. ¿Tenemos respeto por la casa de Dios? ¿Será que tenemos respeto por la casa de Dios? La casa de Dios es casa de oración. ¿Alguna vez usted ha tratado de vender o promocionar o proporcionar productos en su iglesia? Si lo ha hecho, déjeme, hermano y amigo que me escucha, decirle que es una falta de respeto para con la casa de Dios. Ya no lo haga más, hermanos, y le aseguro que no se meterá en problemas con nuestro Señor. No solo con Dios, sino aún con los propios hermanos. No deis lugar al diablo. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Eso nos dice Isaías 56:7. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Alabanza, poderoso Rey, recibe alabanza, honor. Casa, mi casa, saludos. Yo los llamé a mi santo monte y los recrearé en casa de oración. Isaías 56:7. Santo es el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, poder, palabra. Gloria a Dios, a su nombre. A veces te cuidas, es una de las áreas que muchas veces fallamos. Quizás vendrá a nuestro monte el diezmo. El diezmo es cosa del Antiguo Testamento, pero aún el Nuevo Testamento. Es una responsabilidad, un acto de obediencia que a Dios le agrada. Usted para acá y le da sabiduría a los que tienen la responsabilidad de cuidar los bienes del Señor. Y se dará usted cuenta de las bendiciones que verán sobre su propiedad, sobre su casa, sobre su familia. Amén, hermanos. Amén. Están conmigo, dicen amén a los oyentes que nos escuchan. Gloria a Dios. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, sacerdotes que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis mi altar pan inmundo, y todavía decís: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciada? Capítulo 1, 6 y 7. Malaquías capítulo 1, 6 y 7. Hermana, gloria a Dios por su palabra. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios, santo es el nombre de Jesús. Y preguntan los sacerdotes: ¿qué? ¿Qué? Preguntan los sacerdotes: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En que ofrecéis ahora un pan inmundo, un pan sucio? Y todavía decís: tienes el descaro. Tienes el descaro de preguntar: ¿en qué te hemos menospreciado? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Qué te hemos deshonrado? Pues Jehová te dice: ¿en qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Esto lo pensando muchos hermanos, muchos ministros, muchas personas que están usando la casa de Dios para otras cosas, para eventos. Hermanos, manos habla. Versículos 6 y 7 sobre este tema. Atentos a estas cosas, porque la casa de Dios es casa de oración, no es un social, no es un centro de reuniones, es casa de oración, hermanos. Es casa de oración, casa de oración. Quien cuida y era con fruto, y el que mira por los intereses de su Señor recibirá honores. Proverbios 27:18. Proverbios 27:18. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que por los intereses de su Señor da honores. La bendición de sentir la presencia de Dios. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. La bendición de sentir la presencia de Dios. A la verdad, los judíos quisieron ver con sus propios ojos lo que Jesús les estaba diciendo. Bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Nosotros no andamos por vista. Creemos con el corazón. Le creemos a Dios su palabra. Nos abrazamos a sus promesas que son fieles. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo. De esa extra para siempre. Salmo 6:11. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Gloria a Dios, poderoso es su nombre. Recibe la gloria, Señor. En lo secreto de tu presencia los esconde la conspiración del hombre. Los pone en tu tabernáculo a cubierto de lenguas contenciosas. Salmo 31:20. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en tu tabernáculo a cubierto de lenguas contenciosas. Gloria a Dios. Lamentar el trabajo de otros. Jesús no estaba menospreciando el trabajo de otros. Era atraer de ellos a Él. Él, el que es cabeza de la iglesia, el que es cabeza del pueblo. El comité deportivo miró la necesidad de reparar la cancha de basquetbol y se propusieron a recaudar fondos con las familias del pueblo. Se encontraron con un señor de alrededor de 45-50 años más o menos, el cual les contestó: yo ya estoy muy viejo como para ir a parar en esa dichosa cancha de basquetbol. Un miembro del comité le contestó: la verdad, Esto será una bendición, no solo para usted, sino también para sus hijos y nietos. Usted disfrute de trabajar para el Señor. Cualquier cosa que haga, hágalo contra Dios y no para los hombres. Gloria a Dios. Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes, las cuales tú no llenaste, con cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que no plantaste. Luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de servidumbre. Deuteronomio 6. En el versículo 21 también de Juan vemos esto, hermano. Versículo de capítulo 2 de Juan, versículo 21. La bendición de tener a unos hermanos como ustedes. Hará todo posible para traer discordia entre el pueblo de Dios. Hará que te enfoques en los errores. Y esto hace que nos olvidemos de la comunión. Cada miembro es importante. Tiene una función específica dentro del funcionamiento del cuerpo. Ocúpate en las virtudes de tus hermanos, en las necesidades de ellos, y esto hará que anhele los mejores dones para así suplir las necesidades de todos y de cada uno de nosotros que formamos el cuerpo de Cristo, el nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, también hermanos, hablamos de este tema, es Juan capítulo 2, versículos 13 a 22, ¿no? Gloria a Dios, bendito siempre. Versículo 2, capítulo 2, versículo. Cuando resucitó entre los muertos, discípulos sacaron que había hecho esto y creyeron a la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Gloria a Dios, aleluya, hermanos. Al obedecer la verdad mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal, no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Esto lo vemos en Primera de Pedro 1.22. Al obedecer a la verdad mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas, gloria a Dios, para el amor fraternal, gloria a Dios, no fingido. Santo es el nombre de Jesús. Hermanos, amigos, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Santo es el nombre de Jesús. Primera de Juan 1.22 nos dice esto. Gloria a Dios. La palabra en su palabra. Dios es bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. El amor sea sin fingimiento. Hacer lo malo y seguir lo bueno. Amaos unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, preferiros los unos a los otros. A los otros en lo que requiere diligencia. No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Romanos 12, versículos 9 y 10. Romanos 12, versículos 9 y 10. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros en lo que requiere diligencia. No dormilones, no perezosos, no excusas. Siempre ferviente, Espíritu, muy frescos. Jesucristo murió por tus pecados. Romanos 10. Usted fue llamado para el servicio. Usted, hermano, ha sido llamado para el servicio. Y usted está siendo llamado para hacer servir, para servir al Señor. Romanos 12, 9 y 10. Gloria a Dios. La religión y sigue siendo un tema para un buen Dios. Pero esto nunca los apartó del corazón amoroso de Dios. Orá por la paz de Jerusalén. Aprendamos de esta lección. No te acostumbres a las bendiciones. La misericordia de Dios nuevas cada día. Disfruta las bendiciones cada día. Disfruta las misericordias de Dios cada día. Porque son nuevas. Disfruta y verás la vida de otro color. Verás la vida con mayor fe, con total fe. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre, hermanos. Dios les diga, hermanos. Continuamos aquí. Esta es una edición más realizada, hermanos, por su persona, John Freddy Ortega. Santo es el nombre de Jesús. Que la paz de Dios guarde sus corazones, hermanos, en Cristo Jesús. Ya volvemos con más programa, con más tema, con un mensaje más, con una visión. Que Dios bendiga grande y por amén en su nombre.